¿Dónde está Papá Noel? ¿Dónde están los regalos? ¿Dónde están los regalitos? ¿Dónde están las lucecitas? ¿Dónde está el Alto Palermo decorado? ¿Dónde Papá Noel a mí? Me da como choborras, ¿puede ser? No, en un bar debe estar, pero bueno. No, soy, claro, no está teniendo rating, Papá Noel, con todo lo que está sucediendo. Llamen a Coca-Cola, ya. Llama. No sé, Malena, acá hay una niña muy pequeña en el estudio. Malena, ¿dónde está Papá Noel? En la nieve. Está bien. En Estados Unidos, está bien. Claro. Está claro. Por la allá. Hizo bien, se fue a la mer, se fue. Sí. Bueno, sí. No, decía que hoy doy un gran paso hacia la adultez. Y me han sacado mi última muela de leche, que la traje para ofrendar. ¡La trajo! Fíjense, es un espanto, es un horror. Es como un colmillo. Pero lo quiero compartir porque estoy totalmente enamorada, no dejo de mirarla desde que me la sacaron. El colmillo, esto que vos ves acá, es la raíz. La raíz. Claro. La raíz. ¿Vos querés que la toque? Sí. Dale. En este momento, Carlos Bocuti toca la muela de leche. Que ¡irrompible! Extraída. Es irrompible. ¿Saben que no se rompe? Colmillo, desgraciado, raíz eterna ahí. Tremendo, bueno. Amigo, acá una vez me sacaron una muela de juicio y la odontóloga me dijo, ¿la querés guardar? Me imagino, ¿no? Por supuesto que no, le dije. Me dijo, no, si la querés guardar tenés que ponerla en lavandina porque eso te la blanquea perfecto. Ah, ¿y los gérmenes? Pero yo no necesito tenerla blanca. Pues la tiré, pero yo la quiero como es. Me acompañó 20 y pico de años. Un poco más, tal vez. Claro, sí. Y nada, me cuesta desprenderme de ella. Así que, bueno, acá está, la voy a dejar. Si no le molesta, la voy a dejar. Sí. Sacame la gasa al lado del gauchito. Por favor, sacame la gasa. Sí, la gasa no queda. Así como muchas veces tenemos entradas para regalar o discos, en este caso tenemos una muela, ¿estás de acuerdo? Una muela de Fernanda Berkovich. Me cuesta. Bueno, podría hacerlo por ofrendas urbanas, por lo.